Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno del honor, al Rey de gloria y paz, honores tributad, y bendecida al inmortal, por coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno del honor, al Rey de gloria y paz, honores tributar, y bendecida al inmortal, por proclamad los triunfos de la cruz. A él pues adorad, Señor de salud.